Cuando alguien le dice que está orando por usted, considera eso una bendición especial porque piensa que, por alguna razón, las oraciones de esa persona son más eficaces que las que usted mismo eleva. ¿Qué tal si esa persona fuera el Señor Jesucristo mismo? ¿Consideraría eso usted una bendición especial de manera extraordinaria? Hoy aquí, en esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica lo que la Biblia dice respecto a la intercesión del Señor Jesús por usted y por mí. De su serie actual de enseñanza, El Jesús que tal vez usted no conozca, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Para introducir el mensaje de hoy, ¿está Él orando por nosotros o nosotros le oramos a Él? Gracias por acompañarnos hoy al continuar la serie que estamos transmitiendo durante este mes de noviembre. Hoy empezamos la consideración del tema, ¿está Él orando por nosotros o nosotros le oramos a Él? Este es otro aspecto del ministerio del Señor Jesucristo, incluso en estos mismos momentos, como lo estudiaremos con más detalle en esta lección. Vamos a hablar de esto en los programas de hoy y de mañana. Espero que usted no se pierda ni una sola lección. Y todo este material es la base para el libro que ya está en español. El libro se titula El Jesús que usted tal vez no conozca. Estamos muy entusiasmados por este libro, porque nos emociona poner en sus manos este material por radio y también le animamos a que consiga su ejemplar de libro. Puede hacerlo en las librerías locales o también en línea. Desde luego, también hemos preparado la guía de estudio correspondiente a fin de ayudarle a profundizar más en estos temas y en forma personal y a su propio ritmo. Además, empezando con esta serie, también hemos puesto una versión de la guía de estudio en línea. Gracias por su respaldo conforme continuamos enseñando la palabra profética de Dios y recordándoles a las personas que la providencia de Dios sigue obrando a favor de los suyos aun cuando ellos, los cristianos, enfrenten toda clase de problemas. Usted va a oír de eso durante este mensaje. Así que abramos nuestra Biblia y hablemos del tema ¿está Él orando por nosotros o nosotros le oramos a Él? Hoy quiero hablarles de una pregunta. ¿Está Jesús enterado o en realidad le importa? ¿Está Jesús simplemente observándonos o interviene con nosotros de alguna manera que nos muestra que tiene compasión por nosotros y nuestras necesidades? Después de la muerte del que fuera presidente George H. W. Bush, a los 94 años, los medios de comunicación empezaron a descubrir muchas actividades que él había estado realizando en secreto toda su vida. En algunos casos, fue una sorpresa inclusive para quienes le conocían. Desafortunadamente, por lo general cuando oímos secretos que salen a la luz después de que alguien ha muerto, nos espantamos, pero en el caso de este personaje, sonreímos. Las noticias no fueron en cuanto a escándalo o bochorno, sino en cuanto a compasión e interés. Resulta que él había estado ayudando en secreto a muchas personas usando el sobrenombre de G. Walker, a fin de que no supieran que era el expresidente. Ocasionalmente Bush dejaba pasar algunos indicios en cuanto a su identidad real. En una carta envió un retrato de su perra diciendo, «Esta es Millie. Ella logra conocer a muchas personas famosas». En otra ocasión escribió, «Vamos a celebrar la Navidad este año con mi hijo en su casa». Él vive en una casa blanca grande. Pero Timoteo nunca lo captó. Le escribía al señor G. Walker y el señor G. Walker leía sus cartas y respondía ofreciendo una voz de aliento. Después de que Timoteo se graduó del programa a los 17 años, un obrero de Compasión Internacional voló a las Filipinas para decirle a Timoteo la verdadera identidad del hombre que había sido tal bendición para él. Timoteo quedó atónito. Yo sabía que él era bondadoso y que alentaba y un hombre maravilloso, pero no tenía ni idea de que era el presidente. Fue difícil para él comprender que el presidente de los Estados Unidos de América sabía su nombre y se interesaba en él. Como Timoteo, Hallamos difícil creer que un hombre así de famoso se interese por su vida. Nosotros también podemos hallar difícil creer que Jesucristo se interesa por nosotros. A veces sabemos que Él está ahí, pero no sabemos que Él se interesa. No sabemos con certeza que Él se interesa. A veces nos dicen que Él se interesa, pero nosotros hallamos difícil pensar que Él pudiera en realidad interesarse. Muchos de nosotros pensamos, ¿cómo puede Él interesarse en nosotros? Y sin embargo, cuando uno examina la vida de Jesús, halla un hombre que se interesó por las personas que le rodeaban y de maneras sorprendentes. Tocó a los leprosos, curó a los enfermos, hizo amistad con parias sociales, recibió a los niños. Sus últimos actos fueron orar por el perdón de los que lo mataban y luego miró a su lado y sintió compasión por un ladrón agonizante a quien animó y aseguró de la salvación. Mientras más difícil se volvía la vida de Jesús, más personas se atiborraban a su alrededor con demandas. Y mientras más se acercaba a una muerte torturante, más amor, más interés y perdón expresó. Cuando Jesús vio a una humanidad quebrantada, se extendió para atenderlos. Y no sé cuál haya sido su experiencia, pero uno de los primeros versículos que yo aprendí cuando niño fue Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aunque Jesús ya no camina a nuestro lado en el ámbito físico, su interés por nosotros no es menos real. La Biblia nos dice que una de las maneras en que Él escoge atendernos es por la oración. Les mencioné anteriormente en esta serie de mensajes que Jesús está orando por nosotros. Hoy, quiero desempacar y explorar eso un poco más. Después de que Jesús realizó en la cruz todo lo que era necesario para nuestra redención y salvación, tomó su lugar a la diestra del Padre y desde ahí, por los últimos más de 2000 años, Él ha continuado su ministerio a nosotros mediante la oración. Todos sabemos que nosotros oramos a Jesús, pero lo que tal vez no sepamos es que Jesús ora por nosotros. La Biblia habla de esto en varios lugares. Por ejemplo, Romanos 8:33-34 lo dice de esta manera. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Les dice Pablo a los cristianos de Roma. Y Hebreos 7:24 hace eco con estas palabras. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar prematuramente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Márquelo en sus notas. Que Jesús está orando por nosotros. ¿Alguna vez ha tenido la experiencia de saber que alguien está orando por usted? No hay nada como eso en el mundo, saber que hay personas que están orando por uno. Tantas veces hay personas que me envían notas o me dicen personalmente, «Pastor, oramos por usted todos los días». Y usted no tiene ni idea de lo que eso significa para mí. El saber que usted ora por mí y yo oro por usted. Recuerdo haber leído que John Patton, de Escocia, creció en una pequeña vivienda en donde podía oír a su padre orando por él en la habitación de al lado, y el sonido de la voz de su padre en oración le siguió toda su vida. Después de la muerte de su padre, dijo que todavía podía oírle orando por él cuando pensaba en él. Ann Worthington es una creyente que ha trabajado en la obra del Señor toda su vida y ahora está jubilada en Carolina del Norte. Ella recuerda que sus padres se levantaban todas las mañanas para tener sus devocionales. Dice, cuando mi padre trabajaba, se levantaba a las 4:30 de la madrugada para estudiar y orar. Mientras yo viva, recordaré oírle en el baño orando en voz alta, siguiendo su lista de oración. La madre de mi esposa vino para vivir con nosotros en su ancianidad y era toda una guerrera de oración. Ella siempre oraba en voz alta. Nunca olvidaré una noche cuando llegué a casa. Ella estaba orando como para que oiga todo el mundo. Sus oraciones eran fervientes. Yo me quedé sentado en la sala y me puse a escucharla. Ella estaba en otra habitación más allá en el corredor y ella oraba en voz alta por sus hijos y por sus nietos. No hay nada mejor que saber que hay personas que están orando por uno. Saber que se interesan lo suficiente como para orar. Tal vez usted esté pensando al oír esto hoy, ¿sabe una cosa, doctor Jeremiah? No pienso que alguien alguna vez me haya dicho que está orando por mí. Estoy seguro de que hay alguien así. Bien, Aunque usted puede tener ese gozo ahora mismo, porque en la noche final de su vida normal en la tierra, Jesús nos dio un vislumbre de su vida de oración como Él ora por nosotros. Se registra en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. A este pasaje normalmente se le conoce la oración sumo sacerdotal de Cristo. Es la oración más larga de palabras de Jesús en la Biblia. Y algunos de los grandes maestros bíblicos del pasado han dicho que es un pasaje tan especial que no se atreven a tomarlo como base para predicar. Así que cuando predican, siguiendo el Evangelio de Juan, predican hasta el capítulo 16 y luego pasan al capítulo 18, limitándose a leer el capítulo 17. Algunos dicen que Juan 17 es Tierra Santa. Quítese los zapatos cuando llega Juan 17. Este es Jesús orando. Y tenemos las palabras de su oración. El capítulo está organizado de tal modo que los primeros 5 versículos anotan la oración de Jesús por sí mismo. En los versículos 6 al 26 anotan su oración por sus discípulos. En esa sección, en donde Él ora por sus discípulos, está orando por nosotros. Podemos aprender varias cosas acerca de lo que Jesús dice cuando Él ora por usted y por mí. Es muy interesante que las oraciones de Jesús sean muy diferentes a las nuestras, aunque de cierta manera se parecen. Una de las cosas por las que oramos más a menudo es cuando oramos por nuestros hijos, especialmente si ya no están con nosotros. Oramos por su protección y seguridad. Y quiero que usted sepa, primero que nada, hoy, que Jesús está orando por su seguridad. Lea conmigo Juan 17, versículos 11 y 15. Esto es lo que dicen: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En estos versículos, Jesús está orando que el Padre nos guarde seguros en el mundo. ¿Alguna vez ha habido una ocasión, en su experiencia o en la mía, cuando necesitábamos más eso, saber que el Padre está oyendo oración del Hijo que pide protección por nosotros? Vivimos en un mundo peligroso, y es un mundo aterrador de muchas maneras, pero Jesús está orando por nosotros. Está pidiéndole al Padre que nos guarde seguros, así como Él había guardado a sus discípulos mientras estaba en esta tierra. La palabra guardar es maravillosa. Significa cuidar o vigilar a alguien. ¿Sabe usted el cuadro que me viene a la mente cuando veo esa palabra? Pienso en Jesús. En una ocasión en los Evangelios, en Juan 6, leemos el relato. Usted sabrá cuál es la experiencia cuando se lo diga. Los discípulos están en pleno mar de Galilea, en su barco, y están en graves aprietos. Hay una gran tempestad. Mientras ellos están allá en el barco, Jesús está en la montaña. La Biblia dice que subió a la montaña para orar, y cuando ellos llegan a ese momento de su mayor dificultad, Jesús viene a ellos en medio de la tempestad porque Él había estado vigilándolos desde la montaña. Y cuando no estaba en el barco con ellos, Él estaba cuidándolos en oración. Y esa es la oración que Él eleva por nosotros. Padre, en medio de su tempestad, en medio de las dificultades de ellos en este mundo, cuídalos, protégelos y guárdalos. Él está orando por su seguridad y por la mía. Si usted me ha escuchado predicar por algún tiempo, sabrá que con frecuencia menciono relatos de la Segunda Guerra Mundial. No me gusta la guerra, pero me encantan algunas de las anécdotas de la guerra. Esta se refiere a la ciudad de Dover, que acabó estando en el frente de batalla, no debido a que quisieran estar ahí, sino porque así son las cosas en la guerra. Se halla en la costa de Inglaterra que da a Francia y se hallaron justo en el frente de batalla. Estaban siendo bombardeados por armas de larga distancia, colocadas en la costa francesa ocupada y en peligro inminente todos los días de ser invadidos por los alemanes, que estaban en el otro extremo de su población. Mirando a su situación, se habría pensado que no habría manera en que hubieran durado hasta el fin de la guerra. Pero cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, ahí estaba Dover. Sobrevivieron y estaban ahí para animar a otros con el gozo de la victoria. Los expertos militares nos dicen que, básicamente, sobrevivieron por tres razones. Número uno, había una guarnición de artillería en la ciudad. Y esa artillería pudo contrarrestar la mayoría de proyectiles que disparaban los cañones apuntados a ellos. Número dos, los barcos de la Armada Real que patrullaban el canal inglés mantuvieron a raya las fuerzas invasoras desde Francia. Y en tercer lugar, los aviones de caza de la Fuerza Aérea Real volaban por encima y proveyeron una sombrilla de protección. Así que, a pesar del peligro mortal y el hecho de que nadie pensaba que pudieran sobrevivir, Dover sobrevivió a la guerra y participó en la victoria total. Tal como la ciudad de Dover, usted y yo estamos protegidos. tenemos una protección triple, tal como ellos. El Espíritu que mora en nuestros corazones es la guarnición contra el ataque del enemigo. La palabra de Dios en nuestras manos es el arma con que debemos combatir. Y en el cielo, por encima, tal como la fuerza aérea real, está Jesús, sentado a la diestra del Padre, orando por nosotros para que nosotros seamos protegidos. Al mirar en retrospectiva a mi vida, estoy seguro de que usted puede decir lo mismo. Me doy cuenta de que hubo muchas ocasiones cuando yo estuve en una encrucijada, cuando tenía que tomar una decisión y no sabía qué hacer. Y si hubiera tomado la decisión errada, todo habría cambiado en mi vida. Estoy seguro de que no estaría aquí. Podría haber seguido el camino errado, pero fue el Espíritu Santo que moraba en mí que produjo convicción en mi corazón, impidiéndome que hiciera algo errado. Y a menudo, cuando estaba en el punto de una decisión, estaba leyendo la palabra de Dios y una porción de la palabra de Dios saltaba de la página a mi corazón y era como si Dios estuviera hablándome en voz alta y yo sabía que ese era el camino, que debía andar en ese camino y que haría lo correcto. ¿Cuándo? Si hubiera sido dejado librado a mí mismo, probablemente habría hecho alguna otra cosa. ¿Cuántos saben, al mirar atrás hacia su vida, que hicieron muchas cosas que no querían hacer, pero que resultaron ser lo correcto? Pero hay una cosa que nunca entenderé sino cuando llegue al cielo, y es esta. Cuando el Espíritu Santo ha hecho todo lo que puede hacer para impedir que yo me meta en problemas, y la palabra de Dios ha hecho todo lo que puede para mantenerme fuera del aprieto, todavía hay más, porque allá en el cielo, junto al Padre, está mi Salvador, y Él está orando por mí. Él está orando, cuida a Jeremiah allá en el cajón. No permitas que haga alguna necedad. Guárdalo del maligno. No dejes que se meta en algo que pueda arruinar su vida. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios y la oración del Señor a la diestra del Padre. Hallo estas palabras de nuevo en los Salmos, en el Antiguo Testamento. Encajan bien aquí. Permítanme leérselas. Salmo 121, versículos 3 al 8. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor es nuestro guardador y está orando por nosotros a la diestra del Padre. Luego, en el siguiente versículo, en Juan 17, Jesús le pide al Padre que nos proteja del maligno. ¿Cuántos saben que Satanás es nuestro acusador? Se le llama el acusador de los hermanos. La Biblia dice que anda de un lado para otro como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que está tratando de devorar? Está tratando de devorar nuestra influencia. Está tratando de devorar nuestro testimonio por Jesús. No puede devorar nuestra salvación, porque no tiene derecho a quitarnos eso, pero sí puede destruir nuestra reputación y destruir nuestra influencia para Dios. Siempre está tratando de hacer eso, tentándonos y tratando de seducirnos a que tomemos la decisión errada. Pero ¿sabía usted que el Señor Jesús está orando por nosotros a fin de que Satanás no nos gane? La mejor ilustración de eso es un versículo de la Biblia en cuanto a Pedro. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Jesús está hablándole a Pedro y le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando Satanás escogió a Pedro, Jesús le aseguró a Pedro que no enfrentaría al diablo él solo. Le dijo a Pedro que estaba orando que su fe no faltara. Ahora sabemos que horas más tarde parecería como que Pedro falló. Negó al Señor Jesucristo 3 veces, pero ¿cuántos saben que eso no es el fin de la historia? Hay que leer todo el libro de Juan hasta el capítulo 21, y después de la resurrección de Jesús, Pedro vuelve a Jesús y Jesús le da la asignación de fortalecer a los hermanos. En otras palabras, en respuesta a la oración de Jesús, Dios permitió que Satanás zarandeara a Pedro, pero no permitió que Pedro cayera por el cedazo. Y aunque Pedro cayó, su fe no falló. Qué recordatorio para nosotros, amigos y amigas, que Jesús se interese lo suficiente como para orar por nosotros en nuestros fracasos. Todos nosotros, hombres y mujeres, que hemos fallado, no somos fracasos debido a que hayamos fallado, pero todos hemos fallado de alguna manera. Y cuando fallamos, la Biblia nos da esta voz de aliento que así como Jesús oró por Pedro durante su triple negación de Jesús, Jesús ora por nosotros. Pensamos, pues bien, cuando triunfamos Jesús está orando por nosotros. No, cuando fallamos Jesús está orando por nosotros y Él ora por nosotros en nuestros fracasos a fin de que nosotros volvamos al lugar de comunión con Él. No entendemos completamente la batalla espiritual que libramos todos los días. No sabemos todas las maneras en que el diablo nos acusa delante de Dios, pero tenemos la sangre de Jesucristo suplicando por nosotros y tenemos a aquel cuya sangre clama por nosotros. Jesús nos protege del maligno, nos escuda con sus oraciones y el poder de su sangre. Sus oraciones son una fuerza protectora que nos rodea. Jesús está orando por nosotros. ¿Por qué cosas está orando Jesús? Está orando por nuestra protección. Está orando por nuestra seguridad. Número 2. Jesús está orando por su suficiencia. El versículo 13 del capítulo 17 de Juan dice, «Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos». En el versículo 13, Jesús ora que el gozo que Él tiene se cumpla en nosotros. No estaba hablando de simplemente alegría, sino de gozo cumplido, gozo a plenitud, gozo abundante, gozo suficiente. Estaba hablando del gozo de Jesús. Permítame decirle, como ustedes saben, que no está hablando de felicidad que depende de lo que sucede. Está hablando de gozo que depende de Jesús. Y el gozo de Jesús es tan asombroso. El gozo de Jesús es la respuesta como el saludo hebreo shalom. Nos dicen que la palabra shalom significa más que paz, significa un sentido de bienestar dentro de la persona. El gozo de Jesús es ese sentido de que uno tiene, de que sin que importe lo que suceda alrededor nuestro, lo más importante está bien. Y en el corazón de uno hay este sentimiento, este sentido de suficiencia, del gozo de Jesús. Lo he visto ilustrado en muchos creyentes y lo he experimentado a veces en mi propia vida, que en momentos de aprietos, y tiempos que normalmente nos quitaría la sonrisa de la cara, el Jesús que tenemos por dentro pone gozo en el corazón y que está más allá de lo que uno podría explicar. Como saben, Jesús fue una persona gozosa. Siempre me ha asombrado que cuando Jesús entró en escena, su primer milagro no fue en un funeral, sino en una fiesta. Fue en la fiesta de Canaán de Galilea. Fue un matrimonio. Por todas partes a donde uno mira a Jesús, Él participa de la alegría. Realizó milagros que pusieron a la gente en una gira de regocijo. Por todo el Nuevo Testamento, generosamente impartió su gozo a otras personas. Un día, sanó a una mujer encorvada. Ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. Lucas 13:13. El leproso samaritano, sanado por Jesús, volvió a Jesús. Y las Escrituras dicen que se fue glorificando a Dios a gran voz. Lucas 17:15. Y cuando el cojo de la puerta, la hermosa, fue sanado, se levantó y entró al templo, y escuchen esto, andando y saltando y alabando a Dios, Hechos 3:8. Ahí tenemos a un hombre feliz. Describiendo estos momentos en la vida de Jesús, Pablo lo dice de esta manera, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo dice que nuestras vidas se deben caracterizar por justicia, paz y gozo. Debemos ser las personas más gozosas del mundo. Eso es lo que tenemos y no podemos evitarlo. Nos regocijamos, entonamos música alegre, cantamos música feliz, entonamos música gozosa. Sé que algunos piensan que uno adora con un canto fúnebre, pero no puedo hallar eso en las Escrituras del Nuevo Testamento. Debemos ser personas de gozo. Nunca debemos pedir disculpas por ser personas gozosas. Una de las grandes lecciones que aprendí al estudiar el libro de Eclesiastés, que es un libro bastante lóbrego debido a que son los escritos de Salomón cuando se había alejado de Dios y está tratando de razonar en cuanto a la vida como si no hubiera Dios. Pero incluso en medio de todo eso, 8 veces en Eclesiastés se nos dice que nos regocijemos en la vida que Dios nos ha dado. Amigos y amigas, no debemos andar por todas partes con la cara larga y pareciendo como si la vida se hubiera acabado. Incluso en medio de las cosas más difíciles que tenemos en la tierra, con todo, tenemos mucho por lo cual estar gozosos. Lewis Metz, uno de mis escritores favoritos, ya está en el cielo, pero sus libros quedan. Esto es lo que dijo, tú y yo Fuimos creados para el gozo, y si lo perdemos, nos perdemos la razón de nuestra existencia. Jesús experimentó gozo en su vida, y ahora está orando que nosotros tengamos lo mismo. Como pueden ver, estas dos cosas que estamos considerando son dos aspectos de una verdad. Nosotros elevamos a Dios nuestras oraciones en el nombre de Jesús, y Jesús también está orando, intercediendo por nosotros en estos mismos momentos. Tenemos mucho para decir respecto a esto en la edición de mañana. Asegúrese de acompañarnos mientras continuamos explorando lo que dicen las Sagradas Escrituras respecto al Jesús que usted tal vez no conozca. Esta lección es parte de una serie en la que se basa el libro titulado El Jesús que usted tal vez no conozca. Quiero decirle cómo puede conseguir su ejemplar. Es un libro que ya está en español. Los temas que consideraremos en el libro son algunos aspectos de la persona y ministerio de Jesucristo y respecto a los cuales la gente quiere saber más. Son cosas que preguntan. Bien, hemos escogido 10 temas y constan en el libro El Jesús que usted tal vez no conozca. Está disponible en las librerías cristianas o también puede conseguirlo en línea. Estamos muy agradecidos por el privilegio que tenemos de enseñar la palabra de Dios. Volveremos el día de mañana para continuar nuestra consideración de este tema. Espero que usted nos acompañe en la próxima edición de Momento Decisivo. Les habló David Yeremaya. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Está Él orando por nosotros o nosotros le oramos a Él? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada El Jesús que tal vez usted no conozca en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Yeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.